pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Zeus? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, saben que enfrente tengo una guerra como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, para qué cambiar, acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Muy buenas noches, tenemos un miércoles más acá, metiéndole cumbia, metiéndole un poquito de onda a lo que es la cumbia de los miércoles y de FM Radionauta. Estamos acá en la 106.3, directamente desde el Olga Basket, en calle 60, entre 10 y 11. Lo que suena es La Liga. Y hoy te digo que tenemos un programa con invitados, movido, OJ, ¿eh? Trajimos, como dijimos el miércoles pasado, una biografía, viste que justo estamos hablando con el Rorro que hace la columna acá del punto y coma de la cumbia. Y dijimos, justo trajo una canción que dijimos, bueno, vamos a ver si el miércoles que viene hacemos la biografía. Cuesta un poco porque a veces hay bandas, viste, que no encontrás tanta información. Algo más o menos yo ya sabía, pero estuvimos ahí investigando bastante. Y hoy volvemos a... que ya veníamos de hace rato que estábamos haciendo un par de biografías romanticonas, viste. Tiramos ahí un Chili Fernández, un Leo Matioli, un Dalila. Volvemos a la cumbia villera, Pulpo. Del otro lado de la pecera lo tenemos acá, al más grande en la operación técnica, el Pulpo Lesiani. Suena, hay una de las congas esa que suena como, ¿te acordás cuando se usaba el Messenger? La ventanita del crin, crin. Hoy tenemos la biografía de Meta Guacha. Y un invitado de lujo, Hoy nos viene a visitar Claudio Godoy, el impecable, para compartir un rato el programa y nos va a contar cómo se introdujo en el mundo de la música, qué onda con la cumbia para él. Nos trajo su canción del Caniche Toy, la versión de cumbia moderna, te diría, Se viene un fiestón. Más allá de los jueves, más allá de la fiesta que se viene los jueves, en el rinconazo tropical que viene, mamá, cada vez mejor eso. Se viene un fiestón ahora el sábado que viene, que es la fiesta de cultura cumbia, donde van a tocar Los Charros, el Super Quinteto y la Emporio Tropical, Esa no te la podés perder, Y OJ, que tenemos para regalar unas entradas. Hoy tenemos dos pares de entradas para regalar. Así que estén atentos para los que quieran ir a la fiesta de cultura cumbia. Vamos a regalar dos pares de entrada. Porque por ahí regalás una sola y decís, uy, me la gané, pero no tengo con quién ir, viste. Y decís, no, uy, por ahí me... No, no tenés excusa acá. Te ganaste dos, vas con tu señora, vas con tu novia, vas con tu novio, con tu marido o tu amante. Total, hay mucha gente ahí, no sé, se mezcla. Que el otro día, viste que yo una vez conté acá cuando hice la biografía de Los Charros, que había contado de que yo trabajaba con el guitarrista. La famosa anécdota que digo, siempre que... Bueno, la famosa anécdota, vamos todavía. Todo el mundo sabe de la anécdota, ¿no? De la anécdota de Martín, el guitarrista de los Charros que laburaba conmigo. El otro día me enteré que era de su vida, después de tantos años, porque yo dije, no sé, la última vez que lo vi fue por allá en el año 97-98. Y yo había contado, porque lo último que había escuchado así era como que estaba trabajando otra vez en lo suyo, en una pizzería.

esta era la canción que disparó la biografía el otro día, la que habían puesto el Rorro, que la había elegido junto con Sin Ayuda, de Pala Ancha. Meta Guacha, que algunos se preguntan, ¿por qué es ese nombre? ¿Por qué Meta Guacha? Meta Guacha es la fusta del caballo, es una de las cosas que explica el Traico, que es el cantante de Meta Guacha, es que era nada, que era una cosa como ir para adelante, ¿viste? Fustazo y vamos para adelante. Y esto comienza, para hablar un poco de la biografía de Meta Guacha, vamos a hablar un poco del Traico, quien es el fundador de la banda, que había empezado ya de antes, no sé si te acordás de alguna banda que se llamaba Los Dora 2, una banda bastante vieja, del año 90 por ahí, que tiene una larga trayectoria. Pero bueno, vamos a contar un poquito más de Traico Puner, que es chileno. Una cosa curiosa también, que es chileno, nacido en Chile, pero ya de chiquitito se fue a vivir a Mendoza junto con sus padres por una cuestión de laburo y demás. Y así fue también esa cuestión de laburo que lo llevó a los padres del Traico a venirse para la capital, donde estuvieron casi unos cuantos años después de él haber llegado a Mendoza, donde él quedó viviendo con su madre, con su abuela, y los padres estaban acá laburando para ganarse el plato, como dice el Traico. En ese tiempo vivió con su abuela hasta que, bueno, las cosas cambiaron y pudo venirse para vivir con su familia. Tiene dos hermanos más chicos también, y se vino a vivir con su familia acá a la provincia de Buenos Aires, en un barrio cerca de San Telmo, dice. Dice que no era muy buen estudiante, que lo echaron 10 veces del colegio, pero no por revoltoso caprichoso, sino porque el tipo estaba en los centros estudiantes. Y a mí me encantaba aventar en los centros estudiantes y ir al frente con los compañeros. Eso también es una cosa curiosa del Traico, que es una persona que se nutre mucho de la historia argentina, que le gusta leer y demás, que es un tipo que más allá de la escuela que le ha dado la calle y el barrio, también ha estudiado y siempre se ha comprometido con cosas así. Él suele decir que Meta Guacha está bien, no fue la primera banda de cumbia villera, pero sí fue la que le puso el sentimiento a la cumbia villera, el que le puso esas letras testimoniales. Mismo él dice, a mí no me gusta que digan cumbia villera, para mí es cumbia testimonial. Cumbia villera fue algo que pusieron los productores. Pero ahí me están saludando en vivo. Vamos ahí, Bueno, comenta que él, antes de empezar con esto de la música, dice, yo jamás en mi vida me pensé que iba a terminar de esta manera, así cantando en una banda y demás. Para mi abuela yo era, viste, el cantor de todos, y ella me hacía cantar y demás. Pero bueno, yo cantaba. Pero antes de empezar con esto, tuve muchísimos otros laburos. Hablo en primera persona como que él lo está diciendo, viste. Cuenta que fue electricista, pintor, albañil, de todo un poco. Acá ha llegado mi amigo el Gato Godoy, que en 10 minutitos nos vamos a estar entrando acá para compartir el programa. Alto personaje trajimos hoy, ¿eh? El fundador del bar Empuje y Entre de Bordenave. Bueno, y el Traico de Meta Guacha dice que laburaba de surtidor en una estación de servicio y limpiaba los autos ahí. Y en un momento llega la ocasión donde un amigo le cuenta a un productor que tenía un amigo que cantaba, y le sale la oportunidad esta de cantar en Los Dora 2. Para vos que te preguntabas recién, que estabas diciendo cuáles eran Los Dora 2, mira, esta canción que está sonando era Los Dora 2, que es un temazo. Escuchá un poco, mirá la. Oye, antes de que te marches. Y este que canta es el Traico. Déjame decirte que. Dice, me maquillaron, me pusieron pelo suelto ahí, mirá. Más. Que estoy muy triste, pues yo te amo. Cosa curiosa que cuenta él, que dice, más de una vez le he lavado el auto a mi productor. Tipo venía y me contaba que era productor, que estaba con la música, con la cumbia y demás. Pero yo nunca en ningún momento le salía a decir de, che, yo soy cantante o algo. Jamás se pensó eso. Es más, vino por otro lado de casualidad que un amigo le dijo, el pibe ese que está trabajando en la estación de servicio canta y canta bien, le dice. ¿Por qué no le decís? Y así fue cuando grabó su primer demo, o su primer demo de dos canciones que lo probaron ahí, y grabó el primer disco con Dora 2, que es este disco, esta canción que está en ese disco, se llama 10 años juntos. ¿Y qué pasa? Estuvo 6 meses laburando nomás con Dora 2, porque dice que el cantante anterior que tenían se le ocurre volver, pero a él no le habían avisado nada. Y el tipo dice, yo andaba con el disco de los Dora 2 repartiéndolo por todos lados, haciendo difusión, y yo ya no cantaba más. Así que dice que se agarró una calentura bárbara, que casi se pelea con todos, pero no dio, no bajó los brazos, y ahí mismo empezó esto que fue Meta Guacha, junto con otros músicos, y empezaron a agarrar la guitarra. Dice que los primeros tres temas de corte de difusión, uno fue el que estábamos escuchando anteriormente, que es Alma Blanca. Y claro, una de las cosas curiosas que él cuenta era que la movida de la cumbia villera estaba pegando ya bastante fuerte, y él, dentro de la canción esa, el estribillo que dice somos los que vamos a rezarle a la Virgen, que vamos a pedir el pan a la catedral, a Luján y demás, dice, ¿cómo entro en la cumbia villera con esta parte religiosa? Y que en realidad no le costó mucho darse cuenta que a veces la religión, dentro de lo que es los barrios más humildes, es a veces lo poco que tienen. Y en realidad él era parte de eso también, por eso escribía de esa manera. Y a la gente le gustó mucho y entró al toque con estas con este tipo de canciones, porque lo suele nombrar bastantes veces el tema de la religión. Te amo. Suena cumbia chapa. Pero bueno, ahí es cuando empieza esta aventura de lo que fue Meta Guacha, que al principio de los tiempos dice que al toque empezó a laburar de verdad. Pero él dice, claro, yo con los Dora 2 había laburado 6 meses y creo que lo que tenía ahorrado era 30 pesos. Nada, bueno, también contemos que era el 1 a 1, creo que a mí me pagaban, en el 1 a 1 me pagaban algo de 30 pesos por semana. Pero bueno, él laburaba todas las semanas y ganaba, durante 6 meses había ahorrado 30 pesos. ¿Por qué? Cuenta, dice, a vos viene un productor y en ese momento está laburando, lavando los vidrios de los autos, como le pasa a la mayoría de la gente de la cumbia y de la música más popular, que suele pasar de que en la mayor de los casos son gente que viene de abajo, de pelearla mucho. Y él decía, vienen y te dicen, mirá, vas a ganar lo que vos ganás en un mes, lo vas a ganar en una semana. Arrancás de una, empezó a laburar de eso cantando, y más que le dieron la posibilidad de hacer sus propias canciones y demás. Pero claro, después llega un momento que sabía que el negocio es otro, que quizás a vos te dan lo que ganás en un mes, te lo dan en una semana, pero eso se llevan lo que vos podías haber ganado en 6 meses juntos. Entonces, dice, me han explotado un montón, la he pasado muy mal, porque realmente los productores y demás que se encuentran en este tipo de negociados me han engañado mucho, y uno por no saber y por ser inocente y ser pibe, dice. Así que costó muchísimo desde ese lado, pero empezó a recorrer el país con Meta Guacha. Ahí es cuando se prende el boom de su carrera musical y empieza a sonar en todo el país Meta Guacha con estas canciones como la que estamos escuchando ahora. Y vamos a escuchar dos canciones de Meta Guacha para esta biografía. Una se llama Te Recordaré, que es del primer disco, y Plata No Hay. Y elegí estas canciones, Plata No Hay, por ejemplo, porque una de las cosas que caracteriza a Meta Guacha es el tipo de letras testimoniales que cuentan lo que sucede a la hora de salir de la puerta de tu casa a la mañana y ver el barrio o caminar por las calles de tu barrio. Entonces, vamos a pasar esta canción que se llama Te Recordaré y Plata No Hay.

bailar la gente. Que nos vamos, que la vida nos hizo ser del palo. Y para vos, Rabo, ¡cumbia! Entre forcejeos, cerrando los ojos, aprieta el gatillo. Alerta una patrulla que estaba de ronda por ese lugar. Y queriendo escapar, en gran cantidad perforaron su cuerpo. Y llegaron canales de las cuatro puntas de esta ciudad. Guardaba ese hombre diciendo: papito, estamos enfermos y plata no hay. Diciendo: papito, estamos enfermos y plata no hay. De esta canción vamos a escuchar una frase que dice algo de Jesús que me mata, ¿verdad? El día en que yo me muera al costado del cajón, quiero que me ponga. Una de las cosas que te contaba de esto del hecho de las estafas que ha sufrido por ahí de los productores y demás, es que en un momento, cuando pasó un poco el furor de Meta Guacha y empezó como a decaer, a él se dio cuenta de que ninguno le daba una mano de los productores, todo eso que le habían chupado la guita. Después decía: bueno, ya está, hasta acá llegaste vos. Y eso a veces lo que provoca en las personas es una depresión terrible. Antes de seguir hablando de esto, de la biografía de Meta Guacha, quiero presentar al invitado de hoy que vino a acompañarnos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudio Godoy? ¿Qué hace Godoy? ¿Qué hace Godó? Bien, parece la radio de Bordenave esto. ¿Viste? Tiene un ondín. Una onda Bordenave. Falta ahí la barra y que nos podamos servir. La barra y sí, que nos podamos acercar un vino o algo, pero veo que en los estudios no se puede tomar. No, acá ya es... empezamos mal. Aparte, Gladiador de la Cumbia es un programa serio. Don Godoy. Bueno, me alegro mucho de estar acá y estamos escuchando atentamente la biografía de Meta Guacha. Viste que yo a veces te suelo. ¿Cuántas veces después de tocar o antes de tocar? Porque acá con el compañero compartimos una banda que es Los Impescables. A veces nos ponemos a hablar y yo te cuento de movidas de la cumbia villera y cosas así. Exactamente. Yo noto que sos un tipo que me escucha como diciendo: mirá vos. Mirá vos todo lo que sabe este. Que yo no sé, que es lo que me da más envidia todavía. Y acá, mira, me parece que la pasamos la parte, pero una parte dice, habla de Jesús y dice: como se vestía, yo pienso que es villero igual que yo, que está de nuestro lado, Jesús. Exactamente. Yo lo tomo de mi lado, decía. A ver. Dejale un cacho, mira. Y en vez de velas que prendan un porro en mi cabecera. Vamos a llegar a esa parte, te juro. Le gusta chupar cerveza, aunque me cabe la duda si Cristo no es de los nuestros. Tiene pinta de villero y no parece conchetro. Tiene pinta de villero y no parece conchetro. Si Cristo no es de los nuestros, tiene pinta de villero y no parece conchetro. Bueno, dice que también de la locura esta de empezar a viajar y a tocar por todo el mundo, por todo el país, con lo que es parte del mundo, sí, Latinoamérica también, porque ha llegado a México, Colombia, ha tocado en Chile. Bueno, más que él siendo chileno, también tiene un cariño bastante especial con la gente de Chile. Cuenta que en toda esa locura y a veces y descontrol, también pasó de que cuando ellos entraron en la banda, entraron todos casados, dice. Cosa curiosa, ¿viste? porque dice, a los 6 meses estábamos todos solteros. Le preguntaban, che, pero qué onda el tema de las mujeres iban con ustedes. Lo que pasa es que a los 6 meses estábamos todos solteros y nada. Y vos sabés que una de las cuestiones de Meta Guacha fue que, como su canción, su hit, digamos, fue Alma Blanca, y que contaba, soy de los que vamos a pedirle a la Virgen y demás, dice, si esto funciona, dijo el traico, nos vamos todos caminando a Luján. Así que dice, yo fui caminando a Luján y he ido otras veces también, pero cuando fui pasó algo curioso, que el tema ya había pegado mucho. Entonces, en un momento nos encontrábamos caminando hasta Luján y algunos iban en carros escuchando la canción nuestra al palo. Dice, se escuchaba, soy de los que van a pedirle a la Virgen. En un momento, sin quererlo, estábamos tomando vino en sandía y fue la procesión más larga porque no llegábamos más. Dice, me dormí, en 3 horas había pasado 4 kilómetros nomás. Nada, anécdotas que por ahí se escuchan dentro de la cumbia villera. Escuchá esta canción, mirá. No me arrepiento. Sí. No me arrepiento, soy ladrón, dice el traico. Un bache Meta Guacha ahí después del 2006, pero lo ha tenido bastante desbanda de la cumbia villera, excepto Damas Gratis, Pibe Chorro, que fueron los que sobrevivieron durante esa decaída quizás, pero después volvieron a levantar allá por el año 2010-2012, y hoy en día están muy, muy vigentes y están tocando mucho y siguen tocando. Te voy a contar un poco de la discografía que tiene Meta Guacha para que sepas, y los nombres de los discos. El primer disco, que se llamó Lona, Cartón y Chapa, del año 2000, en una época bastante jodido, ¿no, Gato? Vos que tenés historia encima. Truco a la sota, igual, ¿eh? ¿Estabas viviendo? ¿Estabas viviendo acá en la Ciudad de la Plata vos? Sí. Bueno. Estaba tirándole piedras a quién sabe quién, qué presidente había en ese momento. Bueno, 2001, por ejemplo, Locura Transitoria. Pero ya te digo, vos, si recorres un poco, No al Pedo viene de la mano de esto de la cumbia villera en esa época, bastante jodida. Que algunos, bueno, está la discusión que dicen la cumbia villera hoy no está más. Para mí sí, sigue estando, se ha transformado, hay otros grupos y ha durado bastante en el tiempo, pero sigue estando y ya es un género que nos identifica como cumbieros argentinos en todo el mundo. Después vino Ollas Vacías en el año 2002, estuvo Va Como Trompada en el año 2003, que me acuerdo de este disco porque yo estaba en Punta Lara, estaba con unos compañeros de secundaria y cae uno de mis compañeros, que en ese momento viste que estaba entre que conseguías los CD trucho grabados, pero que te salían, ponele, no sé, si el disco original valía 20, te salía 7 pesos el trucho. Y este había conseguido el original. Y yo me acuerdo que lo miraba y me causaba el nombre de Va Como Trompada, decía, porque era un dicho que lo decíamos todo por ahí. Vamos a meter Guacha, se llamaba, en el 2004 y después de todo en el 2006. El último disco que sale como disco inédito en el 2013 y que trajimos una canción para poder escuchar y para despedirnos de esta biografía bien cumbiera. Aunque me gustaría leer algo que puso el traico dentro de una página donde está, que yo sé y tengo que hacerme cargo de que no soy muy buen lector, pero voy a intentar comentarle más o menos lo que puso Meta Guacha. Y dice el traico, dicen que en la actualidad vivimos tiempos difíciles, hablando de ahora, ¿no? Aunque la realidad para los que somos habitantes de la villa, todo tiempo fue y será difícil, pero no por ello bajamos la guardia, y es por eso que continuamos continuamente recibiendo los golpes bajos de aquellos que nos discriminan como marginales y no les tiembla la mano cuando nos señalan como delincuentes. A ese tipo de gente le decimos que deben tener en cuenta lo siguiente, que cuando un dedo señala, hay otros 3 que te señalan a vos mismo. Somos villeros porque Dios lo quiere así, y no renegamos de Dios, sino de aquellos que se quedan con el plan, los libros y los medicamentos de nuestros chicos. Condenamos a la desnutrición, la ignorancia, la enfermedad, y por qué no, también nos condenan a la muerte. Cuando esto ocurre, solo nos queda el consuelo de saber de que Dios se llevó a uno de nuestros hijos porque lo necesitaba, un ángel de carita sucia. Los que componemos Meta Guacha logramos hacer un material discográfico para aquellos que no viven en las villas sepan cómo vivimos, qué sentimos y qué cosas necesitamos. Son cosas que dicen, y que a veces yo también suelo decir de que un poco de la cumbia villera, y a veces espera a la gente que la cumbia villera sea contestataria y simplemente fue testimonial, pero qué más transgresor que eso, que la gente que no estaba en el palo se enteró de todas las cosas que estaban sucediendo gracias a la música también y a este género de cumbia que le pertenecía y le pertenecerá siempre a la gente del barrio. Bueno, para despedirnos de esta biografía, así ya seguimos con nuestro amigo Gato Godoy, que lo tenemos acá presente en el piso, de Meta Guacha, nos vamos con esta canción que se llama El Pibito Chorro, que es este disco de 2013, y un tema más viejito que es Negro de Plan, y suena así, mirá.

pedalear. Sin desayuno, pelo revuelto, los ojos rojos. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Mañana en Radionauta. Pobres y envidiosos. Esto no va a ser un cachivache, está organizado. Periodismo de investigación. Hay mucha gente que no se fía de las personas que llevamos a pasamontaña. Sos tan perceptiva, eso me encanta de vos. Voy a darte unos tips. Bueno, ¿sí? Como humanidad vamos avanzando, vamos retrocediendo. Yo creo que apestamos. ¿Ves las cositas que nos preguntamos todos, no? Que no sabemos bien de dónde vienen. Como ustedes, queridos telenautas, televidentes, radionautenses, deciden que termine este programa. Hay mucho perjuicio terrible. Pobres y envidiosos, un programa muerto de hambre, jueves a las 4 de la tarde. Agenda Olga Vázquez, música en el auditorio. Viernes 19 de septiembre, tocan Chancho de Monte y Telepatina. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Si el 2x1 lo llevas, el 3x1 lo escuchás. Un artista en tres bandas. Y acá seguimos en Gladiador de la Cumbia. Para los que se quieran comunicar, tenemos el teléfono 451-6917. O si no, tenemos la página del Facebook. Para los que quieran ahí poner, no sé, che, quiero conocer si el gato, el estado civil del gato, por ejemplo. ¿Estado? Civil del gato. Senil, el estado senil a esta altura. Qué civil. La gente se puede comunicar. Epa. La gente se puede comunicar también desde la página de La Emporio Tropical. Esto es un programa de La Emporio Tropical también. Hemos pasado cumbia. Querido Claudio Godoy, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Tres Arroyos. ¿Y cómo es que llegaste acá? ¿Y cuánto hace que llegaste acá? Y un montón. No sé si es necesario. Hace mucho. Tengo que llenar una planilla. Ponele, yo sí, te digo. ¿Vos viste el descenso de Estudiantes de La Plata? Sí, con perdón de la mala palabra. Sí, lo vi. Vi muchas cosas, no me voy a poner a tover todo. El campeonato de San Lorenzo de Almagro que le virlió a Gimnasia La Plata. Sí. Estabas sí, acá. Sí. ¿Por qué tenemos que hablar de esos temas hoy? No es un programa de cumbia, esto viene un programa deportivo. ¿Vos quién sos? Apo. No, pero bueno, pero vos sabés. El pollo Viñolo. Para traerte. Te ponés colorado. ¿Querés que empecemos a hablar de fútbol? No. Para traerte en el tiempo, sí, digo, la gente sabe. ¿Cómo traerme en el tiempo? Claro, la máquina del tiempo, ¿de dónde vengo? Del fondo de la historia. Y pero la gente dice, claro, en el 95 estaba acá en La Plata. En el 95 estaba en La Plata, sí. Y sí. Andás a saber cuánto, pero andás bueno. Andás a saber de cuándo estoy andás en La Plata. Andás a saber de cuándo. Andás a saber si no nací incluso en La Plata. Porque yo en el 95 vivía en Torquín, soy acá en La Plata, pero en ese tiempo estaba allá. Sí, me contaron. No, pará. No, ya vine acá, había venido. No, ese es el año que vine, 95 vine yo. Bueno, biografías, no autorizadas, ¿qué es esto? No, sí, yo quiero saber. Es más, la gente quiere saber. La gente, ¿qué es ¿por la qué gente? Viniste? ¿Por qué viniste a La Plata? Sería una historia larga de contar. Vine, en realidad vine escapando de mis pueblos. Es más o menos la realidad, pero bueno, sí, supuestamente vine a estudiar. ¿Qué? ¿Y lo tengo que decir? Sí. ¿Es necesario? Titiritero. No, titiritero fue derecho. Aunque no derecho. Lo creas, vine a estudiar derecho. Y así me fue. Duré creo que 2 años, 1 año y medio. ¿Y cómo es con buenas notas. ¿Cómo es que viniste a estudiar Derecho, terminaste En una banda como los Impescables. ¿Cómo terminé en una banda? Y bueno, no, yo había hecho otras cosas. Yo venía más del palo de la literatura, en realidad. Ajá. Digamos, pseudointelectual de pueblo. El que sí. te tiene de amigo en el Facebook, o entra y se quiere hacer amigo del gato en el Facebook, sí. uno puede palpar eso de que tenés mucho de literatura. Sí. Y sos un tipo muy ocurrente también. Recurrente, diría yo, porque siempre repito la misma cosa. Pero bueno, así es la historia. Vine acá, me encontré con un par de amigos. Los vagos. Sí, había una mezcla de todo. Es la mezcla perfecta, diría yo, entre gente de la calle y gente de libro. Ni una cosa ni la otra, no, en términos medios. Uno anda siempre por la mitad, como en toda la vida, ¿no? Toma un poquito acá, un poquito allá y así va construyendo, cosa que no le interesan a nadie tampoco, ¿no? Porque la verdad no le interesa a nadie. Bueno, y así. Pero a uno sí, por lo menos. A los amigos y un par más, que yo, mi vieja si está escuchando, no sé, un par de gente más. Pero bueno, eso quiere decir que siempre hiciste lo que te gusta a vos. No sé si lo que me gusta. Lo que me gusta capaz que es estar en una playa en el Caribe. No sé si es lo que me gusta. No, la verdad, no puedo entrar, no puedo ni decir qué es lo que me gusta ya a esta altura. Pero bueno, es lo que uno, entre lo que le toca y puede elegir una partecita y otra partecita no. Y así va formando, la vida es eso. ¿Y te metiste en la actuación, algo de eso? ¿Cómo te subiste a un escenario por primera vez? Esa es mi curiosidad. No. Ya también tenía una formación actoral. Que es Ajá. la que yo siempre trato de disimular, inclusive adelante de la gente en el escenario. Nadie se da cuenta. ¿No? Nadie se da cuenta, sí, por eso, porque digamos. Nadie dice, che, qué actor. Qué actor, sí. Sí, no, nadie dice nada de mí en realidad. Es como que pasa desapercibido. No saben si es parte de la escenografía, que encima es un cuadro pintado, y decir, bueno, esto es No, mucha humildad está tirando. Mucha humildad. No, humildad no, la realidad es esa. Yo, bueno, y yo ahí... admiro cómo hace el trabajo arriba del escenario. Porque vos estás al lado. No. Porque vos estás al lado. No, el tipo de trabajo es otra cosa. Antes de pertenecer y yo iba a ver Los Impescables, decía, mirá vos. Aparte, voy a contar algo que no sé si a alguien le interesa. El día que lo conocí a Lima, lo conocí en un centro cultural o algo así. Venía con su bandoneón a cuesta y me dice, ¿vos sos de Los Impescables? Lo miré de arriba abajo, le vi las rastas esa y digo, este viene a banguearme una cerveza. Con todo ese chamullo, voy a terminar pagando dos o tres cervezas borracho. Bueno, no, sí, eso es la historia. Nos conocimos con un grupo de chicos de hace 20 años, chicos. Que en ese momento, digo, éramos chicos y teníamos una especie de militancia en algunas cosas. Militancia cósmica, ¿viste? Cuando uno se encuentra y por más que no coincida en la metodología, digo, hay como una onda ahí, un espíritu de cosas que andan dando vuelta y que algún día se concretan, porque esto de Los Impescables no es de ahora, son asados de 20 años. Claro. En los que cuales, una costumbre muy de pueblo, porque la mayoría son de pueblos del interior de la provincia, que es, antiguamente, 20, 30 años atrás, en los asados, cada uno decía un versito que había escuchado, alguien tocaba la guitarra, otro recitaba, otro contaba una anécdota. Y eso un día dijimos, ¿por qué no lo hacemos para algunas personas, algunos amigos? Y llegamos a esto, que es esto. Después encima ya... siempre que dentro del círculo de amigos se sumaba algún cuatro o cinco más. Claro. Y porque... veías que se reían de lo que estaba haciendo ustedes y esto lo tenemos que hacer para alguien más. Es el... Pero aparte está la identificación de decir si esto lo pueden hacer nosotros también. Claro. O no, es lo que le pasa a todos. A todos los que suben con Los Impescables. Vos sabrás que la mayoría que viene se queda. Como decir, bueno, ya está, quedate, hacé lo que tengas ganas de hacer. Pero bueno, a partir de eso salió esto que no sé, no sabemos si bueno o malo, pero. Pero es re loco porque nosotros tenemos, acá estamos en el programa Gladiador de la Cumbia. Sí. Y de venir de Tres Arroyos con la intención de estudiar derecho, que andás a saber cuánto habrá durado esa intención, terminamos en una cumbia como Caniche Toy, por ejemplo. Como Caniche Toy. Es que la cumbia siempre está presente. Sí, sí, no, pero estuvo presente siempre. No es que no estuvo presente. Capaz que uno no tiene ese registro. O al menos no tiene el registro intelectual de las cosas. Pero sí emocional, porque yo. Supongo que el cuarteto Leo, el cuarteto Imperial, en mi casa, por ejemplo, se carneaba, ¿no? En el campo se carneaba. Y siempre había alguno que cantaba eso, ponía un disco, en ese momento disco de 45, 33, qué sé yo cuánto eran. Y uno le quedaba, en la memoria le quedaba. Y por ahí en algún momento afloja. Es como con los padres. Uno a los 18, 19 años los mira como allá lejos y prefiere estar con los pibes de la esquina. Y después cuando te empiezan a pasar cosas a vos con la vida, vos decís, los viejos no... No sé si estaban tan equivocados o no está tan bueno lo que hacen los viejos. Así aprendí yo, por ejemplo, la leyenda del mojón. que era un verso que lo escuchaba en lo asado, no me sirvió para nada en la vida. Pero ahora sí, a veces voy caminando y voy diciendo, llovía torrencialmente en la estancia del mojón, como adorando el fogón, estaba tuita la gente. ¿Para qué me sirvió? No sé. Pero en algún momento en mi memoria lo rescaté, no sé, a los 20, 30 años de haber pasado. A mí me han quedado versos así también del pueblo. Uno que me contaba que decía, era de noche y llovía y el sol rajaba la tierra. No, bueno, pero eso es una deformación. ¿De qué es? Es una deformación de... Del verso de Ricardo, del poema de Ricardo Vialdes. Ahí va. En una pero yo lo he escuchado rosado. Ahí en alguna sí, carneada claro, de. Porque justamente lo que tenía, como la transmisión oral suele deformar las cosas, digamos, lo que era un verso como el que vos citabas o la leyenda del mojón, tiene su parte satírica, que es una parte que también han tomado los impescables. De versos aparentemente formales, han hecho cosas un poco más. Ladeada o vista de otro costado o del borracho que le cambia el sentido, en nuestro caso Camilo Badosa, ¿no? Que presente librero que suele cambiar lo que uno está diciendo o darle otro sentido o ver que por dónde viene la cosa. Y eso se queda dentro de uno siempre, porque uno va arrastrando, y a la hora de formar un grupo donde se compone y demás, suele salir, suele. Sí, aflora todo lo que somos del pueblo, porque si en su momento venimos acá y yo creo que no registramos mucho del pueblo. Y yo diría que hasta nos fuimos con cierto resentimiento de decir los pueblos son conservadores, como si las ciudades claro. no fueran conservadoras. Claro. Pero en los pueblos, por ejemplo, en Tres Arroyos también, que es lo que yo conozco, también hay barrios humildes, donde se escuchaba mucha cumbia y se sigue escuchando mucha cumbia. Lo que pasa es que por ahí, como uno cree que el pueblo son las cuatro avenidas que forman una ciudad, se equivoca, porque en el pueblo están los peones de campo también. No solo están los patrones, también están los peones. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Torquín estaba La Bailanta. Sí, Tres Arroyos no sé si llegaba a eso. Estaba el club donde se bailaba cumbia y para el pueblo eso era lo grasa. Lo grasa, sí. Capaz que también lo grasa en los pueblos tiene más que ver con la música, no sé si se llama melódica o romántica. Digamos, esa es la parte grasa que se dice de los pueblos. No tanto la cumbia, porque la cumbia es como más ahora, digamos, está generalizada, pero en su época era muy chiquito, era, ¿no? No llegaba ni siquiera a poder abrir un boliche para que la gente fuera a bailar. Claro. Había más de esta. Debe tener una cuestión como eso que estábamos hablando recién fuera del aire, depende de algunos pueblos, ¿no? Seguramente hay pueblos. Pues yo donde estaba, por ejemplo, vos siempre viste que tampoco tenías millón de radios y demás. Tenía la radio donde yo estaba, tenía la radio que te pasaba la música popular. LU24, Radio Tres Arroyos. Nosotros agarramos la LU2, creo que era la de Bahía Blanca. Pero esa AM era. Después AM, en la exacto. FM estaba la radio que te pasaba Sebastián, Miguel Conejito Alejandro. Y tuviste suerte vos que llegaste. Sí, yo ni siquiera llegué a esa época. Yo escuchaba todo eso en el pueblo, pero sí me acuerdo que era. El pueblo lo escuchaba, pero a la hora de salir, la juventud y la gente que salía era elegía otras cosas. Lionel Richie. Pero era bastante bailantero el pueblo ese. Era que sí, sí, supongo que cada pueblo tenía sus características. La única banda que había ahí se llamaba Los Pumas. Y era de cumbia, hacían cover de cumbias. Sí, de cumbia y de románticos un poco más acelerados por ahí, ¿no? Lo que uno después va a escuchar con Gilda en Tu Cárcel. Claro. Yo lo escuchaba en mi pueblo. Yo me acuerdo que había un grupo que hacía La Última Cuenta Final. La ¿verdad? Última cuenta regresiva. Eso. Y lo hacían. Y además, paraba entre cada canción. Tipo cuarteto. Claro, un poquito más acelerado, no sé si cuarteto, pero había otro ritmo, otra intención de la original. Las Cachetas no hacen eso. Sí, puede ser. Hacen esa. La bueno, pero por eso digo, hay una tradición de eso que viene de alguna parte. No es que se inventó mágicamente, que si a alguien se le ocurrió, che, vamos a hacer una versión más acelerada de esto, vamos a disfrutar de esta música. No, ya eso debe tener algún registro. Seguramente en nuestros padres, no sé, en nuestros abuelos, no sé. Y de las bandas que suelen escucharse. Que escuchaba de pibe, que sonaban en los pueblos y demás, y acá mismo en la ciudad, son de estas que vamos a escuchar ahora, Gato, para ir entrando también en el tema de que tengo entradas para sortear. Así que para la gente que está escuchando, tengo entradas para la fiesta de cultura cumbia, que pueden llamar al 451-6917, y si no, al Facebook. Lo repito el número igual, 451-6917. Tengo dos pares de entradas. Dos pares, cuatro. Sí, claro, vale, cuatro no, sería. Yo soy medio lento. Claro, no, sí, dos pares. Porque así no hay excusa, ¿viste? Porque si vos te regalan una sola, decís, uy, me quedé con la entrada, vos, estoy solo, sí, no tengo nada. No. Tenés para ir con quien quiera. ¿Vos con quién irías, por ejemplo? Y yo iría con una tía mía que está en Buenos Aires. Y que le gusta a los charros, ponele. No, o sí, el Super Quinteto, la... o la Emporio Tropical. Exactamente, yo creo que es fanática la Emporio. Ah, yo creo que vendría hasta acá solamente a los fines de ver la Emporio Tropical. Ahí va. Así que a los que quieran la entrada, ahí mismo, se fijan en el Facebook, los primeros dos que escriban, ¿eh? Le vamos a regalar el par de entradas para que vayan este sábado a ver, a los charros, al Super Quinteto y la Emporio Tropical. Y para que más o menos te vayas metiendo en lo que es la fiesta esta, por si no acordás, no te acordás de decir quién es el Super Quinteto, quién es la Emporio Tropical o los charros. Bueno, los charros. ¿Y cómo son ellos? Claro. ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? vamos a escuchar canciones que yo no elegí los hits. ¿Viste? Porque ¿no? decís, nada, y el hit de. Tiene mucho igual los charros, pero ponele el. Como los unicornios. Ahí está, qué lindo van eso, desapareciendo. ¿Eh? Yo dije, esa ya la conocemos. Esa ya elegí la conocemos. Una que. Que no sepamos todo. Claro. Una que no sepamos todo. Es. Una que no sepamos todo. Que me gusta a mí. Que se llama. Ya te digo, Toma mi corazón se llama. Un temazo, te digo. Mira, ponelo. Temazo. Quisiera descubrir tu mente, todo lo bello que hay en ti, en tu inocencia y en tu cuerpo de mujer. Como quisiera descubrir lo que piensas, si es que no existo para ti, o yo te pido por favor demuéstralo. De madrugada

eres tú y hay tanto para compartir. Creemos un evento los dos en mi cuarto, vos y yo. Yo quiero que estemos a solas y abrazarte toda la noche. No etiquetes que en las fotos no hay pasión. Yo quiero comerte la boca, yo quiero arrancarte la ropa. Envíame solicitud para vernos hoy. Yo no quiero tu amor, amor, amor en fibra óptica. Yo no quiero tu amor, amor, amor, amor virtual. Y seguimos acá de la mano acá del amigo Claudio Godoy, que nos ha venido a acompañar hoy en el programa. ¿Cómo lo ves? ¿Se entiendo bien? Tranqui. Sí, más que verlo lo escucho. Estamos mirando nosotros en realidad. Sí, más que nada la charla afuera del micrófono. Afuera del micrófono. Si no nos viéramos nunca. Una de las cosas, no, pero meter otras cosas también. Por ejemplo, que estuviste haciendo radio mucho tiempo. Sí, estuve haciendo radio, épocas de mi vida que quisiera olvidar en este mismo momento. No. Ya cada vez que te saco algún tema, vos me te chapa atrás porque no me querés cantar al aire. En realidad abandoné el psicoanálisis hace un tiempo, también defraudado, de todas las cosas que me han defraudado. Porque el proceso es muy simple, por lo menos en mi caso. Uno se va defraudando, se va aburriendo. La gente dice aburriendo, yo defraudando. De uno, de las posibilidades de uno en determinados campos, el psicoanálisis, la literatura, el derecho, los títeres, brevemente los impecables. ¿Psicoanálisis estudiaste? No, hice. Ah. Soy un practicante. Ah. O fui un devoto o algo por el estilo. Ah, ahí va, en ratón, sí, de laboratorio. En realidad fui un tiempo y después me di cuenta que no tenía mucho para contarle. ¿Qué le iba a decir? Que había apagado la luz, que había visto el partido de River, que yo no era un tipo con muchos recursos imaginativos como para por lo menos entablar algo que al psicólogo le por ahí fuiste interesara. Porque el mito es que sacan cosas de adentro de uno. No, es que yo no tengo nada, gente, no hay aceite de la piedra que le sacaron. Dijiste, ¿no? Por ahí me sacan algo, no sé. No, pero es que yo no soy un tipo interesante como para contarle algo a nadie, menos un psicólogo. Sabes que a mí me pasó una historia particular con el psicólogo que claro, yo nunca fui a uno, jamás en mi vida. Y un día agarré y fui y dije, porque viste, cuando uno está mal, viste, sí. Porque no, nunca estuve depresivo, odio la palabra depresivo. Cuando está mal, decís, andá tirado un par de días y decís, loco, tengo que hacer algo, y uno se le cruza por la cabeza la de tengo que ir al psicólogo. Sí, sí, sí. Y fui una vez, viste, a ver qué onda. Y la psicóloga aquí que me atendía, ponía que fui 5 o 6 veces. Yo le contaba algo triste y la loca se reía, lloraba, ¿no? Lloraba conmigo, viste. Le contaba algo, no sé, así se reía, y era como que estaba hablando con un amigo. A mí lo que... Y yo no sabía, pará, porque yo no sabía, digo, esto es así, porque yo nunca había ido, viste, a ninguno. Me sentía medio raro. Y porque, digo, la loca se remetía en el tema. Y hasta que Chino, un amigo, me dice, no, me dice, pero no tiene que ser así. Me dice, nada que ver, o sea, no se puede comprometer así. Ahí está justo lo que quería decir, porque yo digo, porque no lo dice, ¿no? Porque viste cuando vos vas al mecánico y te dice, uy, ¿quién te metió el macho? Mal que le agarró el inconsciente a este. Porque tiene una crítica al que me atendió, claro, anteriormente. ¿Quién le anduvo revisando el Edipo? Bueno, esa pavada que uno tiene que ha pasado. Pero nos fuimos de. Sí, nos fuimos. Yo quería volver a una cosa. A ver, porque los impecables vienen cargados, con muchas fechas. Venimos cargados con fechas, sí, entre tanto otra cosa que cargamos y la mochila. Dentro de todo, yo sé que vos sos el que lleva ahí la lista. Sí, así nos va, porque a veces no llegamos a los lugares, no sabemos dónde tocamos, nos echan del escenario. Pasó alguna vez que alguien no fue porque ni sabía que tocábamos. Exactamente, exactamente, ni sabía ni se enteraba. Te avisan 10 minutos antes, che, ¿cuándo tocamos? Ahora, en 10 minutos, anda preparando el bandoneón en tu caso, por ejemplo. ¿Y qué se viene ahora? Y ahora estamos en Guajira, creo que es el 5, el 5 sábado. Bueno, ahí con la fecha, y supongo que estará Lima y el Caño Lima y las Esquirlas, como son, y los nombres de los otros grupos. Sí. Bueno, eso haremos el espectáculo largo, por decirlo de alguna manera, el que van nuestros amigos, nuestros parientes. Y después estamos igual, el jueves. Los Impescables tienen esta curiosidad también, que es un poco así. La gente se siente como parte de. Sí, es parte, es que no hay escenario ahí porque ven que son los mismos giles de siempre que vos lo ves en un asado. Dice, otra vez repiten lo mismo. Pero los mismos chistes. Vos lo contás y el que no nunca lo escuché dice, bueno, pero bueno, vayan porque en realidad. Hace mal. Siempre pasa lo mismo con los Impescables. Se llena, la gente se mata de risa, la pasa bien y lo disfruta muchísimo. Y porque eso porque en televisión, la televisión es muy mala. También, la gente no se queda, mirás televisión o no va al cine. El cine debe estar caro, qué sé yo, la otra banda tocará. Bueno, y eso también, Los Impescables es un recurso que vos lo podés utilizar económico, digamos. Sí, y o tipo que se levantaron una mina y no tienen nada que hacer, entonces la llevan ahí. Dice, antes que vea una banda buena y me distraerme, prefiero charlar con la mina mientras estos hacen lo que hacen ahí arriba. ¿Y alguna vez tocaste algún instrumento, Gato? Sí, el pajarito de agua. El pajarito de agua, listo, sí, te he visto tocar Sí, alguna vez he tocado alguna cosa por pero ahí. Nunca se te dio a decir, si tuvieras que elegir. No, tengo instrumento. Una relación muy mala con la música. Sí. Muy, muy mala. Pero tanto corporalmente, pero tiene que ver con eso, con lo que charlamos un rato afuera, que es ciertos desarrollos que van para un lado y que descuidan otros. En mi caso, la parte intelectual suplió mucho la parte física y hasta emocional. Ajá. Eso de racionalizar todo. Y a mí la música me pasó por un costado. Sinceramente, a pesar de haber consumido mucha música, claro, siento que no es parte de mi cuerpo, no sé cómo explicarlo. Inclusive Nacho, nuestro padre nuestro, me dice, vos tenés que sentir las canciones. No siento nada. Yo, la verdad, esas me gustan, son lindas, pero no siento nada. Pero bueno, No, igual es loco lo que estás diciendo. Porque, no, por ejemplo, yo la música la agarré todo desde el otro lado. De sentirla nomás, porque nunca estudié justamente, nada, por ejemplo. Justamente yo creo que es un punto importante eso. Yo no. ¿Renegás de eso? Decís, yo me gustaría, me hubiese gustado ser. No, porque. Estrella de heavy metal. ¿Una estrella de heavy metal? No, con este cuerpo no puedo ser nada, y menos de heavy metal. ¿Te parece yo vestido de tacha con este cuerpito? No sé, podría, yo te diría. Ponele que seas el. El líder. El bajista de una banda metalera. Sí, de cámara rock o algo por el estilo. ¿Te pondrías ahí al frente del escenario pisando? No, porque no tengo ese interés. No, pero no. Pará, pero vos me decís eso, pero sí. Vos sos un tipo que dentro de arriba del escenario estás al frente. Sí, pero. Estás al frente. Es una cosa circunstancial. Pero sí, me gusta mucho la música, pero no tengo esa relación pasional que tienen otras personas. Ahí va. No sé si explicarlo, pero capaz. ¿Y cuánta sinceridad? Porque cualquiera que le pasa eso se pondría la gorra y diría, no, la música es lo mejor. No, y es más, yo tengo una teoría que muy poca gente le gusta la música. En realidad siente la música. Que siente la música. La mayoría es por lo que dice la canción, porque le trae un recuerdo de algo, de una situación vivida, pero la música en sí, un fa sostenido no le gusta a todo el mundo. Sí, está. Acabo de arrepentirme de lo que digo. No, es re interesante, porque aparte de lo que estás diciendo, pará, escuchá. Vos estás diciendo de que hay gente que por ahí tiene la música porque se siente identificado con algo. Claro, y vos trajiste unas canciones. Sí, que yo siempre a la gente que viene acá y que hacemos algún reportaje y hablamos en vivo, me gusta que traiga 5 canciones. Y que diga, mira, yo elegí de cumbia, obviamente, este programa de Emporio Tropical, que es Gladiador de la Cumbia. Traen 5 canciones de las cuales me han venido con historias muy distintas y muy copadas. Porque yo digo. El cumbiero está en todos lados. Siempre hubo uno dentro. Cuando vos no quisiste. Porque vos, por ejemplo, me decís, tu mejor canción de thrash metal. Tenés ni idea. No conozco. No conocés. No conozco. Cumbia sí. La cumbia es el género popular después, junto con el tango, digamos, sí. Que en todo el país suena. Porque más, te diría que por ahí en algún lugar. El folclore también. Pero en algún lugar no se consume algún tipo de música. Y la cumbia es en todo el país siempre suena. Y quien no conoce La Ventanita o quien no conoce Qué Tendrá el Petizo, no vive en este país. Sí, que algún sociólogo trucho diría que tiene que ver un poco con el cuerpo, ¿no? Con el movimiento y con la necesidad de expresar a través del cuerpo cierta alegría. Okay. También yo tengo otra teoría, pero la charlaremos otro viniste momento. Viniste lleno de teorías hoy. Sí, porque yo en el camino vengo pensando teorías. Venís pensando. Me dedico a eso. ¿Escribís todo lo que pensás? No, no, ni una décima parte. Por suerte para el que lee, ¿no? Por suerte para el que lee. Pero... No, no, no. Todo eso que yo veo ahí es, brota de... No, algunas cosas son cosas que me han gustado otras personas. Ah, es la verdad. Cita. Y otras cosas... No, no, capaz que una interpretación de lo que... De alguna idea, inclusive de mi madre. ¿Y cómo llegó la cumbia en vos...? Aunque sea reciente o no reciente, ¿y por qué estas canciones que elegiste? Mirá, la primera que vos elegiste es la de Pibes Chorro, Sentimiento Villero. Bueno, eso es una historia que lamentablemente te involucra. Ajá. Digamos, con lo que te decía, de dónde viene esto de la cumbia, de sentirlo con el cuerpo y de tratar de expresar o manifestar cierta alegría, uno a veces se distrae con esas cosas. Ponela mientras, ponela la canción. Es un elemento distractivo, creo. Porque no ve alguna cosa que yo vi esa noche que vos cantaste con la Emporio Tropical, que está este jueves en el Rincón de los Amigos, paso el aviso. Yo traigo gente, más allá de que nosotros no hacemos propaganda solo, traigo gente que también... Claro, que hace historia al solo efecto de publicitar un recital. No, decía, bueno, eso, y ahí escuché una frase que a mí me quedó grabada, y ahora voy a decir por qué, justamente en esta canción... que vos cantaste, que yo ni sabía ni de quién era, ni creo que la había escuchado una o dos, o la habré escuchado 10.000 veces y no le había prestado atención. Que es, vos te fuiste con tu madre para el Chaco. Y yo digo, si esta mina se fue con la madre para el Chaco, ¿dónde está el padre? ¿Dónde está la familia de esta mina? Es otra de las inmigrantes, o mejor dicho, migrante interior, que por alguna razón, laburo, por pobreza, por algo, vino para acá. Y se encontró con un loco, con otro loco que también estaba afuera del sistema. Capaz que el tipo ni tuvo esa intención de decir eso. Pero a mí me pegó tanto esa frase, posta. Después, no es casual. Entre la borrachera que debía tener. No es casual, uno si no es del palo, no pone del Chaco. Yo también noté eso en esa frase. Pero justamente por decir, bueno, ¿por qué en ese lugar? ¿Por qué una mina que viene de por allá? ¿Dónde se ven esas cosas, Gato? En los barrios. Claro, justamente, sí. Pero ahí está, sí, está muy bien identificado. Capaz que uno... Tiene cierta información trucha de sociólogo, de haber leído libros, de un montón de cosas, pero en algún momento te pega eso, puedo decir, sí, yo esta ya la vi, esto es así, tiene razón este tipo, más allá de el que tendrá el petizo, que es una canción un poco más festiva, qué sé yo, que uno baila en casamiento a las 3 de la mañana. Pero acá yo dije, acá hay algo, bueno, yo después te lo comenté, digo, acá hay algo. Este tipo está hablando de algo que yo veo todos los días. Y me parece hasta inclusive de una fuerza literaria terrible. Vos te fuiste con tu madre para el Chaco. Te estás representando toda una situación familiar de la mina y del tipo. Más todo lo que después dice la canción que después escuché atentamente. Te juro que estoy disfrutando de esto que estás diciendo. Vamos a escucharlo un rato. Disfrutás con poco vos, ¿eh? Thank you. esto, Leo, lo que estamos escuchando. Cuando me dijiste esta canción, yo dije, a la pucha, esta yo no la tenía. No, no, yo creo que esta la... Mirá que conozco algunas de Cuarteto Leo viejas, pero esta no. No, bueno, esto tiene mucho más que ver con mi infancia en el pueblo. Con que siempre en las caminadas había uno que tocaba la guitarra y yo me acuerdo, y acordeonistas, había muchos acordeonistas. No sé si hay tantos como en esa época. Gente de campo que seguramente heredado de lo que hablamos recién, de Corrientes, de la zona del litoral, traía su instrumento. Y una de las cosas que se cantaban era esto. Y a mí me causaba mucha gracia porque mi padrino me la cantaba cuando íbamos a pescar. Me la cantaba, era un militante político, estaba exiliado. A ver, ponemos aquí cachito de estrella. Dale soga que al final te va a ahorcar. Dale soga nomás. Dale soga. Cordobés, el Cuarteto Leo, los inventores del cuarteto. Sí, seguro, pero hay una picardía seguramente típica de la zona cordobesa, ¿no? Del tipo que te mira canchero diciendo, vos seguís con la mina esa dándole eso. Vos seguís con tu amigo, que va a tu casa a las 3 de la tarde mientras vos no estás. Y bueno, eso, de los límites, qué sé yo. Uno se imagina que no sé, no son así, no deben ser así. Pero a mí me trae mucho recuerdo de ir a pescar, de compartir con mi padrino cosas que... Igual algo, política, algo que rescato, por ejemplo, de que hayas elegido Cuarteto Leo, es que, por ejemplo, yo no sé si acá en La Plata sonaba Cuarteto Leo. Y sí, en un montón de lados, porque es cordobés, es muy de allá. Apenas ha entrado La Mona acá, imagínate. Rodrigo fue quien entró el cuarteto. El Cuarteto Leo, lo que pasa es que yo por ahí no existía cuando era chico y esto sonaba, porque el Cuarteto Leo es del año... Sí, 70-80. 70-80 se escuchaba. Ellos bastante. Empezaron, mira, te voy a decir, por el 50 y pico. Claro. Pero sonaba acá recién, claro, en los 70-80. No, había este tipo de cosas, el Cuarteto Imperial, bueno, un montón de grupos que uno escuchaba en la fiesta, lo que ahora sería... Ricky Maravilla, qué sé yo, viste la cumbia de los 80. Yo creo que antes era esto, la etapa bailable, digamos, de la fiesta, el casamiento. Hubo también bandas que marcaron acá, como por ejemplo los Bobancó. Exactamente, claro. Los Bobancó, el Cuarteto Imperial en su momento. Sí. Después, pasa que yo siempre digo, cuando uno analiza y estudia la historia de la cumbia, sí, estaba antes, pero eran como ráfagas de luces de cosas que todavía no era a nivel masivo. Claro, claro. Después del Ricky Maravilla hubo una explosión, digamos, Pocho La Pantera, Gladys La Bomba Tucumana, vinieron Sebastián, Miguel Conejito, todos. Y sí. Mira, ponelo el que va a terminar la canción. Dale soga que se aburra ya no más. Dale soga no más. Dale soga. Dale soga que al final te va a arrancar. Vamos a mandar unos saluditos mientras que termine. A ver, saludemos. Hola. No, pensé que vamos a saludar a Ine, a Leila, a Asu, a toda la gente que está ahí interactuando en el Facebook. A Gisela, Marino, Alfredo. Vos tenías un saludo también. Tengo varios saludos, tengo varios, muchísimos. Traje una lista. No, le creo que estuve escuchando la Sole. La Sole, vamos la mandarle, Sole Molina. Vamos a mandar un saludo a la Sole Molina. Que vaya a ver la Emporio. Que vaya, si quiere ir este sábado, que aproveche, que tenemos dos pares de entradas para ver al Emporio Tropical, a los Charros y al Super Quinteto ahí, sí, bueno, en la fiesta de Cultura Cumbia. Sí, lo decís vos. Mirá lo que está sonando ahora. Ah, mirá. Esto, tengo una anécdota de cuando era cheto. ¿De cuando era cheto? De cuando era cheto en Tres Arroyos. Porque en Tres Arroyos no soy el mismo. Ya te digo la verdad, en Tres Arroyos no soy el mismo, ¿viste? Mi familia tiene apellido, qué sé yo. Y no, caí un boliche casualmente de mi primo. Bastante careta, ¿no? Y conocí una piba, qué sé yo. Bueno, todas esas cosas que pasan en la noche Tres Arroyense. Nos pusimos a charlar y me dice... Uy, yo me estoy... equivocando el micrófono. Digo, bueno, nos ponemos a charlar ahí, que yo, y empieza a sonar esto. Esto que dio Mattioli. Y la flaca ¿pero me en dice, vivo o...? No. Era que DJ. Estaría de moda, qué sé yo, no sé, que, ni qué año era. La cuestión es que la piba me agarra la mano y me dice, vení que está Leo. Yo creía que era un amigo, yo una persona, el hermano, andás a ver quién. Y me quedé en el medio de la pista mirando, esperando que viniera alguien. Y era la canción. Era una anécdota muy tonta, pero bueno. Pero sonaba pleno. Esto. Y después me gustó muchísimo. Me hace acordar a la mina, ciertas partes de la mina, qué sé yo. No sé cómo lo relacionaba, no sé ahorita dónde mi cabeza relacionaba a Leo Mattioli con esa piba. Que no vi nunca más, por suerte para ella, ¿no? Claro, lo mejor que le pasó a la piba. Que en ese momento, claro, la flaca ni idea, no escucha una canción de Leo Mattioli y se acuerda de Claudio. No, ¿qué se va a acordar? No se acuerda ni sabe quién es Leo Mattioli. No. Se le olvidó a los 10 minutos, por suerte para ella. Claro, es esa persona que se arrepiente en cosas en su vida, esta. Mándale mechapulco, suena Leo Matioli. Que fue mi culpa, ya no sé, que no te supe aprovechar, que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé. Y te voy a extrañar, te voy a extrañar, porque después de ti será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido, mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado, porque después de ti no quedan ganas de seguir, y menos de encontrar otro cariño. Siento que se me borra el camino que yo tenía pensado, andar solo contigo después de ti. No queda nada. Porque después de ti será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido, mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado. Porque después de ti será difícil de seguir, y menos de encontrar otro cariño. Siento que se me borra el camino que yo tenía pensado, andar solo contigo. Ay, después de ti no queda nada. Y lo que suena es Amor de Músico de Los Palmeras, una canción que tantas veces me has pedido que toque con la guitarra, sí, sí, y que yo nunca me aprendí la letra. ¿Por qué esta canción te gusta tanto? ¿Por qué me gusta esta canción? Porque me parece que hay una historieta, una historia un poco... No sé, no sabría cómo decirla, pero una inspiración de alguien que está observando cómo vive un músico. Conozco varios... Vos te rodeas de... Me rodeo, sí, creo que vivo de eso, de rodearme de músicos. Vivía de rodearme de músicos a pesar de que no me gusten la música. No, digo, bueno, y ahí hay una descripción. Una descripción que me interesa. ¿Te acordás de algún detalle particular de la letra? Me escucharon, cachito, pone pulpo. Escuchame. Como llegaste, márchate de mí, yo seguiré el camino que el destino ha trazado, bohemio y trovador. No, me hace acordar. ¿Sabés con qué lo relacionaba yo? Con, viste que el tipo dice, bueno, el músico se va, qué mala suerte enamorarte de un músico, yo me voy a seguir mi camino. Pues soy bohemio. Me hacía acordar a las historietas. Yo no sé si leías historietas vos de D'Artagnan. No. Que el héroe se quedaba, estaba la mejor mina atrás de él, viste, y el tipo tenía que seguir rescatando princesas, viste, liberando países. Y vos veías una mina y decís, no, ¿por qué no te quedás, hijo de puta? Bueno, esto me pasa. Yo abandonaría todo por una mujer. Si fuera músico, no importa. Mala música, se vaya al diablo. Vamos a ponerla, mira. Los años han pasado y ya ves, yo sigo siendo el mismo. Te pido no lo intentes otra vez, ya no puedo cambiar. No puedo yo aferrarme a tu querer, cayendo en un abismo. Pues la noche me llama con su voz y tengo que marchar. Tú sabes lo que siente el corazón, escucho una guitarra, y ya que es imposible para ti doblegarme a tu amor. Como llegaste, márchate de mí, yo seguiré el camino que el destino ha trazado, bohemio y trovador. Qué mala suerte enamorarte de un músico, esos que viven soñando en otro mundo. Esos que viven soñando en otro mundo. Que sueñe la de hoy. Me encontré un caniche tuyo. Sí, sí, sí, está ahí. Pero alta cumbia le han mandado Al caniche todo. ¿Y qué pasó? ¿Lo encontraron o no lo encontraron? No sabemos. Sabemos que la historia termina con que se van juntos. Lo que haría cualquiera. Lo que no haría un músico. Irse con la mina y el perro. Y los músicos no. Los impecables rompen esquema. Los impecables rompen las bolas más que esquema. Hincha las pelotas haciendo canciones como esta que son. No sé. Buenísimo. Nunca se la mostré a mi vieja. Pará, es el hit. Ese, nunca se la mostré a mi vieja. No, porque me da vergüenza. Hay cosas con mi vieja tengo límites. Es el hit, la gente agita este estribillo. Sí, gusta, la verdad. Junto con el chimichurri. Con el chimichurri, sí. Porque sí, lo que estamos escuchando es el caniche Toy de Los Impescables, que ahora la vamos a pasar entera la canción. Sí, pues se lo merece, porque aparte está fresquita, recién salida del horno. Sí, sí, es una nueva mirada, no sé cómo decirlo, ¿viste? Como dicen ahora, un giro de una vuelta de tuerca. Había una versión anterior. Claro, un poco más lenta, más de cancha. Y ahora dicen, aparte, ¿cómo vamos? Suena la banda. ¿Cómo suena la banda? ¿Cómo suena la banda? Mirá, escuchá. El Pipi en la armónica. Una armónica de puta madre, che. Le vamos a mandar un saludo al Pipi. Que sí, debe estar mal el Pipi. Debe estar mal. Ayer, bueno. El respete el dolor ajeno, respete el velorio de las personas. No, sí. Linda canción, pero sobre todo por la inventiva de ciertos amigos, ¿no? Yo creo que eso es lo que a uno le hace elegir este tipo de canciones, por más que uno diga, bueno, miren lo que escribieron, déjense hinchar las pelotas. Pero que hay atrás toda una energía, unas ganas de festejar a veces, de encontrarse con los amigos. Yo digo, yo escucho la canción esta, digo, el que hizo esta canción es Nacho. Es Nacho. No, hay un reglamento interno que veo que está desconociendo, que no revelar los autores. Le está rompiendo la. No tiene ninguna magia en Los Impescables, justamente esa, de no revelar autores. Pero sí, es un grande Nacho, es un grande Pedro. Es un grande todos. Cada uno, sí, la turca, el chiqui, que es un fenómeno. Somos muchos, 14. Y cada vez más. Y cada vez somos más, ¿viste? Como... ¿Hay algún límite? No. Yo cuando, los impecables no tienen. Cuando límite. Lo vieran 4 y somos 14. No, pero diga así, porque se van llenando huecos. Decir, bueno, acá que podemos meter. Tengo mucho cariño por esta canción. Tengo mucho cariño porque, sobre todo, hay algo que decía Chupán, que ya me salió mi parte intelectual, que es que la mejor canción es la que se olvida el autor. Que se hace popular. Que traspasa esa frontera, ¿no? Claro, que ya está. No es que se la dueña la gente. Dejó, y es cierto eso, es cierto. Y es a mí que canción que se la dueña la gente no tiene frontera, no tiene límite, no tiene. Va a estar siempre. Seguramente. Capaz que inclusive es la canción que uno no escucharía en su casa. Mirá, en mi caso. Pero digo, yo la veo a la gente que lo canta. Me pasó mucho en el carnaval itinerante. De ver la gente cantando y pidiendo esto. Y yo decía, bueno, la puta, acá hay algo que tenemos con ellos que es común. Estamos vibrando en la misma intensidad, como dicen ahora los que le gustan las cosas esas como esotéricas, ¿no? ¿Cómo se llama? Eso que están con todo lo de la energía. La gemoterapia. Sí, gemoterapia, aromoterapia, sí, todas esas cosas. Bueno, uno descree. ¿Y qué te sucede a vos cuando suena esta cumbia arriba del escenario con Los Impescables? Y me gusta mucho más que nada mirar la cara de mis amigos, porque ya somos amigos. Y decir, ¿en qué momento de la educación los padres no pudieron ponerle límites? ¿Cómo es que se le fue de las manos? Y la gente, la gente baila un montón, montones. Y la gente baila, sí, sacan a bailar, corren los perros de adentro. Corren las sillas y empiezan a cantar y a bailar y después sigue. Y nosotros seguimos repitiendo el estribillo, nunca sabemos cómo termina la canción. Bueno, pero es un gusto. ¿Sabés qué? Te iba a decir que nos despedimos. Hola, pero me quedan 15 minutos. Sí. Así que vamos a pasar y te quedas hasta el final del programa para. Y termina. No sé, depende del taxi que haya afuera. Sí, dale, nos quedamos. Te quedas si faltan 15 minutos. Sí, ya porque ya arriba te va estando ganando. Y sí, llego para el segundo tiempo. Está bien. 2-3 goles. Pero vamos a escuchar el caniche de Toy entero. Dale, ahí va. Para vos que lo pediste. Yeah.

y desde las 24 tocan Vibra Percusión, Señor Tomate y después Fiesta en el Patio. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Arma tu verne, hace la ronda, que se viene el tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Luna, lunita, dile a ella que la amo cuando la ves caminar en la noche. Luna, no te olvides. Que siempre anduve de bar en bar. Bueno, y hemos llegado al final, don Claudio Godoy. Gracias por haber compartido este programa de Gladiador de la Cumbia. Hablamos de todo. De todo, menos lo que teníamos. No te hiciste cargo de nada, pero hablamos de todo. Nada. Pero conocí así, conociste tangencialmente un poco. Entonces, ya te la contaré con algunos vinos. Claro, será. Y te voy a grabar. ¿Me vas a grabar? Sí, así lo subimos a la radio. Bueno, vayan a ver, lo único que tengo para decir, vayan a ver Los Impescables. Ahí va. 5 de abril. Abril. La tengo con abril. ¿Qué habrá pasado? Era en abril. No. La suspendieron y viene ahora. Claro. 5 de octubre. 5 de octubre, 9 de octubre, creo con ustedes. Con ahí está. Emporio, ¿no? El jueves. 11 creo que estamos en Buenos Aires, en un lugar que no sé cómo se llama. Pero bueno, así. Está ahí el grupo de Los Impescables. Está, sí, poniendo la fecha. En Facebook tenemos Los Impescables. Le iba a decir, bueno, a Melissa Lugo, que se ganó la entrada para la fiesta de cultura cumbia, así no que ya son de ellas. No hay corrupción, no se puede arreglar, ¿no? No. Y la gente que está escribiendo. Bueno, y nos vamos a ir con las últimas dos canciones, así que quiero mandar un saludo a la gente de FM La Charlatana de Radio Berizo, que nos retransmite los días viernes de 8 a 10. Suena allá en Berizo Gladiador de la Cumbia también. Así que mandar un saludo a la gente que siempre nos sigue e interactúa con el Gladiador de la Cumbia. Nos vamos a ir con esta canción de La Mona Jiménez, que se llama Nuestro Estilo Cordobés, para ir palpitando que se acerca el 15 de octubre. 15 de octubre no toco en ningún lado porque yo me voy a ver a La Mona Luna Park. Igual es miércoles, así que tranqui. 15 de octubre La Mona en el Luna Park, y acá estamos en el Tunga Tunga. Este se llama Nuestro Estilo Cordobés. Gracias, Claudio. Gracias. Gato, por haber venido. La vuelta. Hasta el Gato Godoy. ¿Qué hace Godoy? ¿Qué hace Godoy? Nos estaremos viendo por ahí. Muchas gracias, esto fue Gladiador de la Cumbia. Yo sé que hay gente que rechaza la verdad y se avergüenza de esta pura realidad. Al puro nuestro no lo van a sepultar, porque el puro tiene estilo natural. Y defendemos con orgullo y mucho amor aquella herencia que mi Córdoba me dio. Y desde entonces la tengo en mi corazón, y lo percibo en la nueva generación. Buenos Aires tiene el tango, y La Rioja con la chaya, los salteños con la samba. Y arriba las palmitas que se va, ahí va. Nuestro estilo todo es grabando en vivo. San Francisco. Yo sé que hay gente que rechaza la verdad y se avergüenza esta pura realidad. Al ritmo nuestro no lo van a sepultar, porque muy puro tiene estilo natural. Y defendemos con orgullo y mucho amor aquella herencia que mi Córdoba nos dio. Y desde entonces la tengo en mi corazón, y lo percibe una nueva generación. Buenos Aires tiene el tango, y La Rioja con la chaya, los salteños con la samba. En Corrientes llámame, en Santiago del Estero gozan de la chacarera. Atención, y nosotros los goces, Guarte te amas hasta morir. Ahí va todos.